Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes, y también agradeciendo como siempre la presencia de nuestra audiencia en la red global. El día de hoy tendremos un programa muy interesante alrededor de las actividades que realiza el Museo Universitario del Chopo, en donde está realizando proyectos inclusivos para la comunidad, para el público, para la sociedad, y en donde nosotros veremos en una muestra de la artista, fotógrafa Mariana Delecam, mexicana, nacida en la Ciudad de México, que ha tenido un desarrollo tanto en México como en Estados Unidos, en donde su obra la ha completado y su trayectoria la ha resuelto aquí en nuestro país, con estos proyectos interesantes en colaboración con el Museo Universitario del Chopo. Tendremos esta reseña de la exposición que ella está presentando ahorita, aquí ahí en la Galería Central del Museo, y también la colaboración del público participante en la convocatoria que ella lanza justamente para desarrollar este proyecto que parte de lo individual a lo colectivo. No sin antes recordarles que tenemos nuestros contactos en cabina para recibir sus comentarios, sugerencias, felicitaciones, abrazos, el clima, el tiempo, a nuestros teléfonos del 597-978-5252 y también en WhatsApp al 5540-615459. También recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, en la página web también que pueden ustedes visitar, www.lavoladora.org. Pues bien, les comentaba yo de Mariana Delecam. Ella vive y trabaja en la Ciudad de México. Su obra se desarrolla a partir de distintos fenómenos sociales, los cuales utiliza ella como materia prima. Estudió fotografía en México y Nueva York y ha recibido varios premios, reconocimientos y becas, entre los cuales destacan la 10ª Bienal Monterrey FEMSA, en el 2012, ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores del Fonca en varias ocasiones, también ha sido becaria de Jóvenes Creadores del Fonca y ha obtenido el Premio Nacional de Arte Joven en la disciplina de fotografía, este último en Aguascalientes, México. Ella ha expuesto tanto en México como en el extranjero y sus últimas exposiciones destacan justamente por tener esta colaboración entre lo colectivo, lo comunitario, que ha sido la Biblioteca de la Tierra, que se presentó en el Museo de Arte de Zapopan, Jalisco, Coleccionar Pensar, en la Galería Patricia Conde de la Ciudad de México. También Acuerdo Nacional en la Casa Rafael Galván de la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México, y así un sinfín de actividades en diferentes museos, tanto de Bogotá, Colombia, México, Madrid, España, en el MUAC, que es el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Y bueno, su trabajo aparte forma parte de colecciones públicas y privadas en México y Estados Unidos. Lo que nos acontece hoy es justamente un proyecto que presenta para el museo, para la intervención de la Galería Central del Museo Universitario del Chopo alrededor de la memoria, en donde recordar es volver a pasar por el corazón, con el cerebro no basta. En palabras y conceptos también de una cineasta, Gabriela Domínguez Rubalcaba y Carlos Corea, que participan en el marco de esta exposición de Mariana Delecamp, El sentido de lo habitado. Ellos, en este documental que acompaña este concepto también que maneja Mariana alrededor de la memoria, que es selectiva y que por eso recordamos solo lo que es más significativo para nosotros. Dice Gabriela Domínguez Rubalcaba y Carlos Corea. Los mecanismos de la memoria son misteriosos. Tratar de descifrar su lógica es caminar en zigzag por el tiempo. Sus caminos están permeados por una oscura, tal vez indescifrable lógica. Si pudiéramos elegir 7 momentos que resumieran toda nuestra vida, ¿cuáles serían? ¿Qué desearíamos volver a vivir? En su documental La danza del hipocampo, Gabriela Domínguez Rubalcaba nos inserta en un océano de películas familiares para encontrar las pistas que nos guíen en nuestra búsqueda. Este filme es un ensayo documental de poesía visual, en donde la memoria se fragmenta para revelarnos los personajes y lugares en los cuales se encuentran los orígenes del recuerdo. Como bien diría Eduardo Galeano, uno sobrevive en los demás, en la memoria y en los actos de los demás. Pues bien, Gabriela Rodríguez Rubalcaba y Mariana Delecamp dialogan sus propuestas con el público dentro de este espacio cultural del Museo Universitario del Chopo sobre estas estrategias y procesos de creación en torno a la memoria como tema en común. Ambas en sus proyectos nos llevan por esta búsqueda autobiográfica donde la imagen y la memoria se entrelazan. Gabriela Domínguez con la imagen en movimiento en el documental y Mariana Delecamp en la significación de imágenes objetuales, donde ambas mezclan material de archivo con un matiz estético y subjetivo. Pues bien, El sentido de lo habitado, que es la exposición, la muestra que presenta a Mariana Delecamp, en letras de su curadora Itzel Vargas Plata, nos comenta: en ocasión del proyecto El sentido de lo habitado para el Museo Universitario del Chopo, Mariana Delecamp hizo una invitación abierta al público para colaborar mediante el préstamo de algún mueble u objeto con un significado emotivo, más allá de su función o utilidad. Desde 1909, esta artista ha investigado como diversos conjuntos de materialidades, desde un puñado de tierra, instrumentos médicos y hasta artículos personales. Todos ellos pueden convertirse en vehículos de información histórica, social, personal y sensible, según puede verse en obras como su muestra, que fue La Biblioteca de la Tierra, otra muestra que también bajo este concepto desarrolló, Coleccionar Pensar, y posteriormente en Porcelana, la última en 2017, donde Mariana Delecamp, aquí en esta muestra del sentido de lo habitado, genera estrategias de relación y colaboración para articular lo individual con lo colectivo. El sentido de lo habitado es una serie de vínculos afectivos. Son el cimiento para materializar una intervención a la Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Las piezas provenientes de diferentes temporalidades y contextos se configuran por un breve lapso, en otro paisaje y en otra arquitectura, donde la intencionalidad, donde fueron creados, es lo menos importante. Los fantasmas de sus dueños y sus motivos son visibles a partir de los hilos de las palabras en el piso, trazados con la intención de desdibujarse con las pisadas de los visitantes. Con este gesto, Mariana insiste en los estragos del paso del tiempo y la manera en que las narrativas de la memoria a veces son insostenibles. Se desvanecen en el intercambio o al recorrerse con los ojos ajenos. Al salir a la calle, cada día es imposible no cargar con los afectos propios, con nuestras historias y motivos. Los propietarios de lo que aquí se exhibe se desprendieron temporalmente de su mueble u objeto mediante un acto generoso y deliberado, como un pronunciamiento sobre las razones de estos apegos y la manera en que la vida de uno se vuelve reflejo en el otro. Pues bien, la convocatoria que lanza Mariana para la colaboración de pues estas personas, estos personajes que prestan sus objetos para la muestra, lo lanza ella y es una convocatoria que dice, se solicita colaboración, en el que Mariana escribe, solicito tu colaboración para una exposición en el Museo del Chopo. Esta vez estaré trabajando la memoria como eje central de la exposición. Necesito muebles que son atesorados por ti por haber pertenecido a personas o situaciones importantes en tu vida. Te pido también un texto en el cual describas brevemente la razón por la que ese objeto es importante para ti. Los objetos que intento reunir son aquellos cuyo valor, más allá de su funcionalidad o uso original, reside en el significado, en lo que representa para aquel que decide atesorarlo. Espero contar con tu colaboración. Si crees que esta convocatoria puede interesar a alguien cercano a ti, por favor, compártela. Por favor, envía antes del 31 de julio del 2019 a la dirección y datos de Mariana Delecam una fotografía de tu objeto y el texto. En caso de que tu propuesta se integre a la exposición, el mueble se recogerá en agosto y será devuelto la segunda semana de diciembre de este año, que es cuando estamos ya ahorita presenciando esta selección. Y en letras de Alejandra Pizarnik, referido a la memoria, cerraremos este bloque. ¿Quién alumbra? Alejandra Pizarnik. Cuando me miras, mis ojos son llaves. El muro tiene secretos. Mi temor, palabras, poemas. Solo tú haces de mi memoria una viajera fascinada, un fuego incesante. Pues bien, como comentaba Oscar Wilde también, el recuerdo es el diario que todos cargamos con nosotros. De esta manera cerraremos el bloque y los invito a que también pueden ustedes consultar la danza del hipocampo de la autora Gabriela Domínguez Rubalcaba en las redes sociales, en los servidores, para que también degusten ustedes un poco este concepto de la memoria, este concepto del rescate de identidad a través de la imagen en movimiento y de lo significativo que es el aspecto individual al colectivo cultural. De esta manera, regresamos en un momento para platicar con Mariana Delecamp. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4:16. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Sobre los recuerdos, Julio Cortázar. Cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Pero ¿qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos? Un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso. Pues Mariana Delecam, bienvenida al programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, aquí en el Valle de los Volcanes, con motivo de comentar de viva voz de la autora, que eres tú una gran compañera, una gran colega, la muestra que se presenta en el Museo Universitario del Chopo, El Sentido de lo Habitado. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar con ustedes y platicar con ustedes sobre esta muestra. Un abrazo para todos por allá. Claro, Mariana, que personalmente tuve la oportunidad de visitar la muestra, te conozco, me sorprendió y me agradó mucho toda esta poética de los objetos, de lo tridimensional, su disposición en el espacio, que también es bellísimo, el Museo Universitario del Chopo, toda esta presentación que haces, instalación de los objetos a través de los espejos, que por ahí leíamos entre algunas historias de los participantes que atendieron tu convocatoria, pues desde ahí como una primer mirada y cómo se diluye en la identidad de cada persona, en la identidad cultural de cada uno de nosotros. Y conociéndote como una gran fotógrafa, que hemos coincidido por ahí en varios lugares, en varios reconocimientos que hemos ido a tomar, Me agrada todo este desarrollo que has estado llevando con la imagen tridimensional. ¿Qué nos puedes completar alrededor de esto, Mariana? Pues me encantaría platicarles un poco cómo surge la idea, uh-huh. Para que entiendan un poquito más pues para los que no tienen la oportunidad de o que no han tenido la oportunidad de verlo, para que se lo imaginen. Yo, como tú dijiste, yo vengo del campo de la fotografía. Estudié fotografía y poco a poco fui como buscando diferentes herramientas para decir otro tipo de cosas y me fui encontrando con materiales, en realidad, más que herramientas, con materiales, y muchas veces estos materiales no estaban dentro del marco fotográfico, sino en el tridimensional, como lo mencionaste tú hace rato. Hago muchas cosas con objetos, uso materiales como el acrílico, objetos que no me pertenecen, objetos que de repente pido prestados, objetos que puedo generar con materiales como porcelana, en fin, voy buscando lo que quiero. En realidad, mi principio es lo que quiero comunicar, de lo que quiero hablar, y a partir de eso busco cuál es la mejor forma y cuál es el mejor material para hacer esta representación. Y bueno, para esto me he encontrado también en el camino con que con los trabajos de colaboración, que llamo yo un poco como este interés de trabajar o de observar o de crear a partir del colectivo más que del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no trabajo yo sola, sino que en mi caso en particular generó generó varias digamos como convocatorias ante las cuales llamo a la gente a que me ayude a conformar un proyecto. Por lo general uso redes sociales y en este caso, por ejemplo, utilicé Facebook. Entonces, para este caso en particular, lo que hice fue pedirle a la gente que me mandara un objeto y una historia sobre un objeto que le tuviera un significado emotivo. Algo que pudieras tirar. Claro. Recuerda a alguien. Y así fueron llegando los objetos, ¿no? ¿Y qué sucede? Un poco, me voy a regresar a mi idea principal, luego describo un poco más la pieza. Pero esta generación del objeto a partir del colectivo, en donde yo genero una idea inicial y a partir de lo que va llegando voy tejiendo o voy desarrollando esa idea. Yo obviamente voy guiando, no es una cosa tan azorosa, pero sí hay mucha adrenalina de qué es lo que te va a llegar. Nunca sabes qué es lo que te va a llegar y hay que tener una cierta flexibilidad, pero al mismo tiempo mucha disciplina para que tu idea o tu eje central siempre se cumpla, ¿no? Me voy a regresar a la exposición. En el caso de la exposición, bueno, me fueron llegando los materiales, me fueron llegando los objetos, me llegaban fotos y me llegaban textos. La idea de que me llegaran textos eran que describieran un poco más a detalle quién era este personaje, por el importante, ¿no? Este personaje representado en este objeto que hacía que hubiera caminado o que hubiera estado contigo durante todos estos años de alguna forma invisible, ¿no? El sentido que tú le aplicas a este objeto, la emotividad, ¿no? que representa. Entonces, estas historias y estos objetos fueron los que fueron dándole forma a lo que van a ver la gente que tenga la oportunidad de visitar el Museo del Chopo. Lo que hice fue, entonces, primero comenzar con el espacio, porque es un espacio muy complicado, muy muy muy hermoso, y en esa belleza arquitectónica ya es una gran competencia para cualquier pieza. Entonces, pues primero como analizar muy bien el espacio, pero bueno, conforme fueron llegando los objetos, se iban, digamos, colocando. Lo que hice fue generar como una gran pizarra en el piso, sobre la cual se escribieron las historias. Utilizamos rotulistas, ¿no? Como método tradicional, rotulistas a mano, en donde se escribían estas historias, y a los lados, sobre unos espejos bastante grandes, porque los objetos, los muebles que fueron de alguna u otra forma colaborados, son bastante grandes. Entonces, los objetos, primero va el espejo sobre esta pizarra, después va el objeto, y al lado tiene su historia. Entonces el espectador va caminando sobre este piso de color gris, pintado con blanco, con tipografía blanca donde están las historias, y va de alguna u otra forma borrando también las historias. Y lo que yo buscaba es que cuando la gente camine y se vaya enterando de estas, pues digamos, que vaya leyendo lo que compartieron los dueños de estos muebles con los demás, con los espectadores, al mismo tiempo va a ir borrando estas historias y se va a ir generando una nueva memoria, esta memoria que cambia, vamos a decir, que cambia día con día. Mi memoria no es la misma la de hoy que la de hace 10 años, o no platico con el mismo entusiasmo algo que me pasó hace 10 años, que hace 15, que hace 20, o soy muy distinta a esta edad de lo que era hace 10 años, por lo tanto eso me da un punto de vista muy, muy distinto para platicar mis historias, ¿no? Y eso es lo mismo que estaba yo buscando en el piso, que la gente fuera pasando y fuera trazando su camino y fuera borrando estas historias y generando, modificando unas nuevas historias, ¿no? Una nueva memoria. Y entonces los últimos espectadores que vean la pieza, pues a lo mejor no tendrán oportunidad de leer las historias como fueron, sino tendrán la oportunidad de rellenar los espacios con sus propias historias y de contarlas modificadas, ¿no? Es un poco a grandes rasgos la exposición. No sé qué más te puedo platicar. Yo estoy muy emocionada, la verdad, quedé muy contenta con el producto. Claro, bueno, he seguido tu trabajo porque me gusta mucho tu trabajo desde las fotografías allí en Jóvenes Creadores, que pues hemos coincidido, y tienes bajo este concepto también de colaboración con el público, con los participantes, en donde tú lanzas una convocatoria, porque he estado atenta pero no he participado, una muestra que me pareció a mí, me agradó, la de la Biblioteca de la Tierra, en donde me parece también un registro dentro de esta memoria, no solo referida a los humanos, sino una memoria del planeta, una memoria de la Tierra, una memoria de nuestro hábitat. Y así como este concepto que manejas en otras muestras que has tenido, eso me parece increíble, que tenga una diversidad, un solo concepto, que no se refiera solamente a la temporalidad de nosotros los humanos. ¿Qué nos puedes comentar más acerca de estas piezas que has realizado, Mariana? Bueno, les platico. Yo empecé mi trabajo de colaboración con la Biblioteca de la Tierra, en efecto, en el 2008, y lo mismo, empecé con una convocatoria que mandé vía mail. En ese momento eran más el mail que las redes sociales, en donde solicitaba a la gente que me mandara un kilo de tierra de algún lugar que le significara algo importante. Y la palabra tierra me parecía lo suficientemente importante o significativo en todos sus contextos. La tierra no nada más es el polvo o la materia húmeda, ¿no? La tierra es geografía, la tierra es religión, la tierra es familia, es amor, es alimento, es economía, política. Esos me decía que la tierra daba suficiente tela de donde cortar para generar una biblioteca en sí misma, con todos estos diferentes puntos de vista y todos estos temas. Entonces, conforme me iban llegando estas bolsitas o paquetes de tierra de diferentes lugares del mundo, que hay muchísimos, o sea, estamos casi no cubiertos en su totalidad, pero estamos bastante cubiertos. Se meten en una cajita de acrílico que tiene la forma de un libro, y el colaborador se convierte en ese momento, se convierte en el autor del libro. Entonces, lo que tú ves cuando ves la biblioteca es una serie de lomos, y en el lomo viene escrito el autor y el lugar de donde viene la tierra, como si fuera un título. Entonces, al simple vista es una biblioteca, perdón. Sí. Pues, una disculpa. Claro, a simple vista es una biblioteca común y corriente, pero tiene texturas, tiene colores, tiene formas, porque mucha gente me ha mandado, por ejemplo, basura, o me ha mandado plásticos que han sido transformados por el paso continuo del mar. O sea, todos esos diferentes puntos de vista que la gente cree o asume como parte de esta tierra que es, ¿no? No nada más es un difuminado de colores de negro muy oscuro hasta casi blanco con las arenas, ¿no? Sino también hay piedras, hay semillas, hay diferentes cosas que tú puedes encontrar a tu paso que te significan algo especial. Y dentro de la razón de recogerla de cada una, pues viene el contenido de los libros, ¿no? Muchos de estos libros vienen con un contenido político implícito, otros vienen con un contenido de religión, otros vienen desde un punto de vista familiar, sí. En fin. Entonces, este fue el primer proyecto que empecé de esa forma de colaboración. Sí. Y sobre todo, pues, bueno, no lo había yo pensado, pero pues, sí, en efecto, tiene mucho que ver con la memoria, ¿no?, de este planeta en el que vivimos. Claro. Eso me gusta, ¿no?, ahora como idea. Sí, claro. Y bueno, y luego, por ejemplo, tengo otra pieza que se llama Vivienda Social. Sí. Que es una colección de nidos de pájaros de diferentes lugares del país que estoy reuniendo igual por colaboración. Y la idea era generar un símil o una metáfora o algo que funcionara como cómo es la vivienda social en México, cómo la vivienda social está al fin o al bien de unos cuantas personas que son aquellos que las construyen. Claro. Y los que son los receptores, los que van a vivir estos espacios, los que van a pasar sus días ahí a habitar, no son tomados en cuenta. Entonces, de la misma forma se trata un hábitat que es del sur, que del centro, que del norte, cuando culturalmente y de temperatura y de clima y todo eso, pues somos totalmente distintos, ¿no? Claro. Entonces, por eso nuestros hábitats son tan distintos, ¿no? Pero en esta pieza, pues de alguna u otra forma se juega con esa idea, ¿no? Pues, y uso los nidos para contar esta historia. Pues bien, Mariana, pues un gusto haberte saludado. ¿Hasta cuándo está la muestra para que la vayamos a visitar? Muchas gracias por el interés. Les platico, la muestra está hasta el 8 de diciembre. Está en el Museo del Chopo, en Santa María la Ribera. Aprovechen, es una mañana maravillosa para aprovechar y visitar el kiosco de Santa María la Ribera, visitar la zona y luego pasar al museo a visitarnos a nosotros. Perfecto, Mariana, pues un abrazo. Y con esta invitación nos vamos al corte. Y nos vamos al buzo también del Chopo a visitar tu muestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 34 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Cuida todos tus recuerdos, no puedes revivirlos. Bob Dylan. Pues en esta convocatoria que Mariana lanzó para la participación de la comunidad, de quien se quisiera sumar a este concepto de memoria, tenemos la voz hoy de Ana de los Ríos. Ella pues atendió la convocatoria de Mariana y nos va a comentar en esta sesión de historias por dónde va la historia de su objeto, cuál fue la motivación. Ana de los Ríos es pintora y es maestra de yoga que se suma a esta colaboración del sentido de lo habitado. Ana, buenas tardes, saludo desde Amecameca. Estamos aquí atentos de escuchar tu historia en la colaboración del sentido de lo habitado, dirigido por Mariana Delecam. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, pues les digo que mi objeto es una colchita con muy bonita para bebé, pero es una colchita muy especial. Tiene aplicaciones. Tú dijiste cuando la viste que parecía un cuadro de Kandinsky, porque no tiene tonos pastel. Es la colchita que mi abuela hizo para el nacimiento de su segundo hijo, que fue mi mamá, que nació en Azcapotzalco. Mi abuela fue huérfana desde muy niña. La llevaron a vivir con familiares a Tampico. De ahí, ella a los 16 años emigró a Estados Unidos. Aprendió rápido inglés y consiguió trabajo en un almacén, de los primeros almacenes en San Antonio, Texas. Y de ahí le encantó la modernidad. Le encantó la modernidad por innovadora, por diferente y porque le daba un lugar a ella también. Entonces no le gustaban los tonos pastel, no le gustaba lo tradicional. De hecho, ella conoce a mi abuelo en la estación de trenes, que también se había ido a estudiar una carrera de avanzada, que era el ingeniero electrónico. Él es de los fundadores de Teléfonos de México, y se conocen en la estación de trenes. Después de escribirse año y medio, se casan en el Álamo, ahí donde perdimos la mitad del territorio, y se vienen a vivir a México. Y mi abuela, por ejemplo, se pone unas medias de esas transparentes con rayita en la pierna de atrás para ir al mercado, y en aquel tiempo solo las muchachas de la calle usaban eso. Entonces, mi bisabuela, la suegra, le dice, oye, no, y le compra estas mallas diferentes. Cuando mi abuelo llega y la ve, le dice, ¿por qué tienes esas mallas de monja? No, pues tu mamá. No, dice, tú respeta mucho a mi mamá, pero ponte tus medias de siempre. Y se las siguió poniendo, y al rato otras señoras ya las traían, ¿no? Y todo, te cuento todo esto porque entonces cuando a sus bebés ella los vestía de otra manera. Ella sabía coser, bordar, tejer. Hacía lo que una mujer tradicional hace, pero de una manera dándole su toque de modernidad. Entonces, esta colchita, si van a la exposición en el Museo del Chopo, es de 70 por 50 centímetros, porque era para una recién nacida, pero tiene colores muy vivos, está toda hecha a mano, y bueno, esa es la historia de mi objeto, que mi mamá falleció el año pasado, y poco antes, cuando quitó su casa, me dijo, mira, esta colchita, y me contó la historia ella, y dije, bueno, este es un objeto realmente cargado por toda una vida de mi abuela, y pues fue para cuando nació mi madre, que murió el año pasado. Claro, Ana, comentábamos un poco alrededor del objeto que tú prestas para esta muestra, que aparentemente es algo que no se ubicaría a primera vista como una historia de género en el caso de las mujeres, en donde estaban atribuidos ciertos roles y ciertos oficios, y que aún y con eso, en esa época, en estas generaciones atrás, pues tu mamá logra buscar una identidad cultural por toda esta travesía que tú comentas de una geografía a otra. Y en este asunto aparentemente pues decorativo, o dándole otra connotación, incluso a veces frívola, ¿verdad?, de las medias, pero hay toda una connotación de identidad y de género subversiva para la época. Entonces, de ahí me parece que es importante la participación incluso de este bordado, que no era en la colcha que tú comentas, pues no era lo habitual, sino siempre buscando una identidad de género y una identidad cultural. De ahí la importancia y la trascendencia generacional de este objeto que tú prestas para la convocatoria que se exhibe, pues, en la muestra de El Sentido de lo Habitado. Claro, porque además ya estaba de moda, que fue a principios de siglo cuando se puso eso de moda, que el rosita era para las niñas y el azulito era para los niños. Como en ese tiempo no se podía saber qué iba a ser el bebé, muchas de las cosas eran amarillitas y verdecitas, pero todas tono pastel. Y esta colchita era para lo que naciera, ¿no? Y pensando en eso, mi abuela pues combina diferentes tipos de seda con colores muy vivos, que es lo que mejor se conserva, la seda. Y bueno, también era pensando en no definir desde un principio que el rosita o el azulito, ¿no? Entonces, sí, mi abuela pues es en ese sentido muy innovadora. sin salirse de lo tradicional. O sea, cuando la suegra le dice, no, ponte estas medias, ella se las pone. Por suerte, mi abuelo le hace el kit y le dice, no, respeta a mi mamá, pero ponte tus medias de siempre. Y pues otras mujeres le siguen, ¿no? Pero sí, en ese sentido, mi abuela, sin una ruptura como las de ahora, de mucho más manifiesta, por abajito del agua va imponiendo su identidad, su manera de ser y dentro de su ser mujer y ser ama de casa, ¿no? Eso es lo interesante, porque los cambios no nacen de del primer escalón al décimo, sino van al segundo, al tercero. Entonces yo sí considero que mi abuela fue de las primeras mujeres que, imagínate, en los años 20 estar trabajando, ¿no? Ella se sostenía cuando llegó a San Antonio. Primero llegó con una familia que ella conocía y después ella se mudó a vivir y su hermana grande se fue a vivir con ella. Pero ella era la que sostenía el hogar, ¿no? Eso ya es una independencia enorme para ese momento. Claro, incluso a la fecha el hecho de que una mujer viva sola, con su camino, con su vida, en muchas ciudades o en muchas geografías de nuestro país, pues todavía no es bien visto, ¿verdad? O sea, claro. Bueno, ahí la hermana grande se fue a vivir luego con ella, cuando ella se independizó de esta familia, pero ella era la que sostenía, ¿no? Ella era la que sostenía la casa. Claro, y esta pieza que tú comentas nos habla de una información, de una cultura, de un momento histórico, de cómo se mueve la sociedad y los perfiles y los roles de género. Claro, y de una independencia, de yo hago lo que a mí me gusta. Y eso pues es muy, en ese sentido, revolucionario, porque las mujeres en ese tiempo hacían lo que se debía de hacer, entre comillas, y lo que era bien visto. Este bien visto pues es una camisa de fuerza a veces, ¿no? Claro, seguir el camino es el reto cotidiano de muchos de nosotros, a pesar de las circunstancias y a pesar de las diferencias y a pesar de las discriminaciones también. Pues bien, Ana, te agradezco tu participación en esta sesión de historias para la muestra El Sentido de lo Habitado. Un abrazo desde el Valle de los Volcanes y muchas gracias por tu voz en el programa. Muchas gracias y saludos a ti y al auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Y pues bueno, parte también de este reconocimiento a la labor, como comentábamos con Ana, a partir de un objeto, cómo se identifica una circunstancia histórica, una circunstancia de género. No sin antes recordar y antes de irnos al corte, que por acá también tenemos que recordar en nuestra memoria al señor José de Jesús Hernández Anguiano, que ha desaparecido en Ozumba desde el 26 de julio de 2017. Recordemos que él es de sexo masculino, de estatura 1.71 metros, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Y como señas particulares, tiene la barba partida, un lugar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho también. Por favor, cualquier información pueden proporcionarla al 51 31 20 91 65. Pues vamos al corte, regresamos con otra sesión de historias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, la voladora radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Regresamos al sendero de la luna. Pues estamos aquí de nuevo en Estás Igual en el Sendero de la Luna, ya casi para cerrar con la participación en otra sesión de historias. No sin antes olvidar los anuncios a la comunidad, en donde los accesorios automotrices Ortiz ofrecen faros, venta de todo lo material y todo lo relacionado a la colisión de tu automóvil. Ellos se ubican en la calle Avenida 20 de Noviembre número 23, aquí en Amecameca, en el teléfono 5513-570303. Y si ustedes los visitan y dicen que escucharon este mensaje por La Voladora, les darán un descuento. Asimismo, nuestros amigos de Terapia Física y Rehabilitación ofrecen servicios. Están ellos ubicados en la Avenida Alzate 37, entre Mechoro Campo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. El teléfono para que ustedes puedan ser atendidos en alguna rehabilitación de esguince, secuela de fracturas, dolor de espalda, dolor en rodillas, parálisis facial, lesiones deportivas, asimismo parálisis cerebral, etcétera. Pueden ubicarlos en el teléfono 597-9763-139. Y bueno, recordando también aquí palabras de Marcel Proust, que nos dice que ciertos recuerdos son como amigos comunes, saben hacer reconciliaciones. Recibimos a nuestro amigo Armando Cristeto, que también fue participante en esta convocatoria que lanzó Mariana Delecam para la muestra El Sentido de lo Habitado. Armando, buenas tardes. Estamos aquí en Amecameca, en La Voladora Radio, para pues que nos compartas tu historia que atendiste bajo la convocatoria de esta muestra en el Museo Universitario del Chopo. Muy buenas tardes, Angélica. Muchas gracias por estar en tu programa. Sí, pues coméntanos, Armando, siendo tu fotógrafo, un artista independiente, ¿cómo es que logras motivarte y presentar tu objeto para la muestra con Mariana Delecam? Bueno, tengo que aclarar en principio que Mariana y yo nos conocemos hace más de 25 años, cuando ella era muy jovencita y empezaba exclusivamente como fotógrafo. Él, al igual que otros artistas visuales mexicanos, no muchos, inician la fotografía y después van ampliando su marco de trabajo a las instalaciones, a los objetos. Y esta exposición, El sentido de lo habitado, habitado es una colección sin duda bastante ya como dirigida de objetos que se instalan de una manera muy inteligente en el Museo del Chopo. Bueno, ella comentaba de que necesitaba objetos que fueran entrañables para nosotros, que fueran de nuestra propiedad, de nuestra posesión, y ante todo que estuvieran siendo parte importante de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hábitat. Y no lo pensé dos veces, ese objeto sin duda en mi casa es una máquina de coser Singer, que entre otras cosas es el objeto más antiguo de la casa. Claro, alrededor de esto comentabas también la confección de algún vestuario en particular con esta máquina de coser que quisieras compartirnos, por favor, Armando. ¿Cómo no? Por supuesto, hago el recuento muy rápido de cómo llegó a mis manos esa máquina de coser. Hace casi 100 años, mi abuela, Cecilia Torres, la compró en Huetamo, Michoacán, en la tierra natal de ellas, mi abuela, mi tía materna y mi madre. Entonces mi abuela la compró, después se la regaló a su hija mayor, que era mi tía, y después se la regaló ya en definitiva a mi madre, María Salud Torres. Y que ella, cuando se vino a la Ciudad de México en los años 50, no dudó en que era el primer objeto que empacaba y traía con ella. Ella llegó alrededor del año 1950-51 en compañía de mi padre, y desde ese momento ha estado en la casa. O sea, aquí en la Ciudad de México ya tiene más de 70 años esa máquina, y de repente, bueno, resultaron que sus dos hijos varones de mis papás fueron artistas visuales, mi hermano Adolfo Patiño y yo, y de repente en el año 2001, cuando se cumplió el centenario del suceso de los 41, hay que recordar aquel suceso infame que se generó a partir de una fiesta de hombres homosexuales y bisexuales aquí en la Ciudad de México, en lo que ahora es la colonia Tabacalera, muy muy cerquita, dos o tres cuadras de donde se ubica el Monumento a la Revolución, un 17 de noviembre, que se cumplirán dentro de unos cuantos días un aniversario más, se convocaron a un grupo de amigos homosexuales y bisexuales con un juego lúdico, que la mitad fueran vestidos de hombres y la mitad fueran vestidos de varones, perdón, de varones y la mitad de mujeres, que se travestieran de mujeres. Entonces, al cumplirse el centenario de ese suceso, que terminó en el encarcelamiento y muerte de muchos de ellos hace poco más de 100 años, es que nos unimos para hacer un performance en desagravio y en honor a la vida y la muerte de estos 41 hombres, en especial a los que murieron en cárcel, en prisión, por el simple hecho de travestirse. Entonces, yo era uno de los organizadores, y de repente, bueno, invitamos a más de 40 personas a ser los ejecutantes de este performance, y yo realmente no sabía, ahora sí que no sabía qué ponerme, la clásica frase femenina, y entonces mi madre, que sabía confeccionar y coser muy bien, dijo, ¿qué te parece si yo te confecciono tu vestuario? Entonces dije, pues encantado. Entonces ella ideó hacerme una gran, enorme falda arcoíris, en la cual nos divertimos mucho yendo juntos a las tiendas de tela para escoger la tela, porque tenía que haber una tela con los seis colores de la bandera arcoíris y que fuera una tela que se pudiera manejar fácilmente ella en su máquina, y además que armara, como se dice, y que tuviera una buena caída para hacer una falda. Entonces ella prácticamente fue la última prenda que ella confeccionó, y te digo, tomándome medidas y haciéndome las pruebas y todo. Esto realmente fue algo muy entrañable, emotivo, pero que también tuvo su traducción en lo profesional. Se celebró el performance en el Museo de la Ciudad de México con un lleno total y una cobertura de prensa impresionante. Pues bien, Armando, te agradezco. Ya la premura del tiempo no nos permite entrar en detalles, pero te agradezco toda esta historia, tu participación en El sentido de lo habitado, e invitar a nuestra audiencia que visiten la muestra